teniendo al anochecer la vida completa a tu lado. Tanto esperar lo que se deseó, buscando sin comprometer las cosas que cambian a todos. ¿En qué momento se vuelve la vida un espejo? Dime las malas jugadas que nos detuvieron. Puedes volar al amanecer, el tiempo puedes detener, los besos tan viejos perder. Puedes tragar lo que te excitó, cumpliendo lo que prometió, calmando tus ansias más crudas. ¿En qué momento se vuelve la vida un reflejo? Dime que no hiciste, que perdiste. Lo malo se vuelve hacia ti. We'll be right back.